Vamos. Damos uno. Bueno, Colo, contanos qué vinieron a hacer acá y cómo se desenvolvió todo esto que pasó acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después de realizar el Congreso Provincial de la CTA Autónoma que se hizo en Capital Chica, vinimos a la legislatura provincial a reiterar nuestra posición de rechazo al paquete de leyes de ajuste que se van a, que se quieren implementar en esta legislatura. A decirle no a la reforma previsional, a decirle no a la reforma específica de previsión que tiene que ver con los bancarios, a oponernos claramente a la reforma de la ley de ministerios y, por supuesto, a que no se adhiera a la ley de RT nacional. Porque todo ese paquete de medidas perjudican a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores más vulnerables. Cuando estábamos concentrados acá y después de haber tenido una reunión con Salvador, eso es lo más llamativo, con el vicegobernador Salvador y con el presidente de Cámara de Diputados, Mosca, estando acá concentrado y a punto de desconcentrar, se produce una feroz represión sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de desmadre. Yo en un momento dije, bueno, no entendemos bien qué es lo que pasó, pero en realidad me equivoqué. Creo que es un plan sistemático que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial de dar mensajes mafiosos al conjunto de la sociedad que crece en su descontento hacia las políticas del gobierno provincial y el gobierno nacional. Y entonces el mensaje es va a haber paros y balas para aquel que se plante en sus derechos. Presencia de una situación siniestra, donde con una crueldad llamativa se reprimió compañía de compañeros, tenemos más de una decena de compañeros heridos, entre ellos el secretario del punto de ATE, Carlos Díaz. Y bueno, lo vamos a repudiar, no nos van a amedrentar. Vos imaginate que nuestra organización sindical ATE estuvo en la noche negra de la dictadura, resistió en la noche negra de la dictadura, fue parte de la derrota de esa dictadura. Este grupo de chetos del centro porteño que tienen algún aval de votos importante que lo constituyó en primera minoría, pero que están estafando inclusive a la mayoría de los que lo votaron, no van a amedrentarnos por este hecho. Lo que sí queremos decir es que nosotros somos gente de paz. Somos trabajadores y trabajadoras que venimos a protestar, que no es la primera vez que lo hacemos. Lo hemos hecho cientos de veces y cientos de veces no ha pasado nada. Por lo tanto, es sugestivo que hoy en el nivel nacional y en el nivel de la provincia de Buenos Aires haya habido ese nivel de represión feroz. Sobre todo porque la represión fue cuando se estaba desconcentrando. No fue en el momento del acto ni cuando se estaba hablando con la puerta de la legislatura. Sí, y después de que el vicegobernador nos hubiera recibido, ¿no? La verdad es que es muy llamativo, parece hasta un mensaje siniestro. Yo digo que es un mensaje cuasi mafioso a la sociedad, a lo que todavía no son protagonistas. Eso sí, con camisas muy caras, con corbatas muy prolijas y quizás con un lenguaje con cierta pseudocultura. Pero es un mensaje mafioso hacia el conjunto de la sociedad, que quieren meterle bala y palos a aquellos que se oponen a este tipo de políticas de cambio estructurales que van a perjudicar a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras por las décadas que vienen. Y quiero dejar claro algo, no tienen legitimidad para hacer lo que están haciendo. La inmensa mayoría de nuestro pueblo, haya votado quien haya votado, votó por vivir mejor, por tener salario, por tener jubilación y por tener derechos. Están estafando inclusive a los propios votantes de ellos, que la inmensa mayoría depositaron la fe para un cambio, para vivir mejor y no para lo que están haciendo. ¿Qué pasó en esa reunión con Salvador? En esa reunión se nos informó que no se iba a tratar la reforma previsional de los bancarios, que no se iba a tratar la reforma previsional de los estatales en general, pero que sí iban a avanzar en la reforma de la ley de ministerios y también en lo que tiene que ver, que ya habían adherido a la ley de RT nacional. Y a la vez que se comprometieron en un tema específico del astillero a hacer una reunión la semana que viene. Por eso me parece que tenía más que ver con el debate político y las posiciones políticas. Incluso nosotros valoramos como un triunfo que no se tratara la ley previsional, el cambio de la ley previsional. Y valoramos como que había que continuar la lucha, organizarnos, y estábamos preparando ya el paro de mañana. La CTA Autónoma mañana para, más allá de las vacilaciones de otras centrales sindicales, y movilizamos al Puente Porredón, donde vamos a hacer el acto central. Y estábamos preparando eso cuando sucedió lo que sucedió, que, insisto, no es un desmadre, no es un problema de violencia de la policía por sí sola. Hay una decisión política consciente del gobierno de utilizar a las fuerzas de seguridad para ponerlas al frente de un proceso de intimidación del pueblo argentino que crecientemente genera, se ve su descontento y la organización para pelear, para revertir las leyes. ¿Hay heridos? ¿Hubo heridos? Sí, hubo más de 10 heridos. Uno de ellos es el secretario del punto de ATE, el compañero Carlos Díaz. Hubo varios, Mauro del área de discapacidad también fue herido de bala. Y a tu pregunta de cuando se terminan las palabras empiezan las balas, yo creo que es así en alguna medida, pero insisto con el mensaje mafioso. Insisto con el mensaje mafioso. En nombre de la honestidad, en nombre de la transparencia, la verdad que este tipo de hechos nos hacen acordar aquella época donde la dictadura militar, en nombre de la moral, en nombre del orden, en nombre de la ética, dejó al país, después de pocos años, de 5.000 millones de deuda externa en 50.000 millones de deuda externa. Lo que está pasando acá es que detrás de la represión, de la intimidación y demás, lo que están haciendo es robarse la vida. Justamente en diciembre, un mes muy caro para el sentimiento también de la gente, de los movimientos populares, por lo que pasó en 2001, por esa situación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sí, un mes muy caro por eso, y porque además se evidencia también, por otro lado, que la reunión familiar tan tradicional, y donde uno ahí hace balance y empieza a ver las cosas que faltan. Y además, donde miles de trabajadores y trabajadoras no saben si el 31 de diciembre van a seguir trabajando. En el estado provincial hay 15.000 trabajadoras y trabajadores que no saben al 31 de diciembre si van a trabajar. Y no son los ñoquis que dicen estos chetos sinvergüenza. Son miles de auxiliares de la educación que todos los días van a las escuelas y limpian las escuelas y le dan de comer a los pibes. Son enfermeros que están en los hospitales públicos. Son médicos, psicólogos que atienden las guardias y atienden cualquier cosa. Son unos inmorales al no pasarlos a planta permanente. Y son unos inmorales al mandar a estos chicos a reprimir a los trabajadores y trabajadoras que estamos reclamando legítimamente nuestros derechos. Oscar, ¿usted cree que esto es una escalada que van a seguir reprimiendo? Porque las leyes, de hecho, hoy se suspendió la sesión, pero en algún momento se va a tratar y la gente va a seguir en la calle. Nosotros confiamos en nuestra gente. Confiamos en la movilización popular. El Movimiento Obrero Argentino tiene una tradición de lucha que estos tipos subestiman. Que subestiman porque no conocen. Hemos sorteado noches muy negras en la Argentina. Hemos construido la resistencia en los 60, hemos construido la resistencia a la dictadura. Tenemos una tradición de lucha que hace que el movimiento obrero argentino, junto al uruguayo y al brasilero, se lo consideren el triángulo sindical del mundo. Esto por ahí no lo sabe, seguramente no lo sabe, pero lo vamos a demostrar. Nosotros confiamos profundamente en nuestra gente, en los que nos acompañan en cada pelea y en los que todavía creen en el gobierno, pero están olfateando que la cosa no pasa, que creyeron que la cosa pasaba por ahí. Confiamos en toda nuestra gente y convocamos a toda nuestra gente, a los que pelean convencidos y a los que empiezan a olfatear que la cosa pasa por otro lado, a organizarnos y a construir nuestra propia propuesta que nos permita que se instale, no si el ajuste es gradual o el ajuste es feroz, sino una salida con una más y mejor distribución de la riqueza, salarios dignos, estabilidad laboral y políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los que menos tienen. Eso es lo único que queremos. Si eso sucede, nos encontrará los domingos comiendo asado con la familia, viendo al equipo de fútbol que más nos gusta y compartiendo y viendo crecer a nuestros hijos. Oscar, la última pregunta. ¿Hasta qué hora se van a quedar o cómo viene?